Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acá en Radio Encuentro en Viedma, los saluda Walter y Ana, aquí en la mañana de Radio Encuentro. Buen día. Buen día, Walter, y buen día, Ana. Bien. Concretamente, escucho la introducción y sí, efectivamente, la imputación de la Fiscalía se refiere a un caso de abuso sexual en ambiente trabajante. Este delito tiene una pena mínima de 4 a 10 años de prisión. Ahora bien, en el caso, la juez que resolvió, si bien resolvió la detención, conforme lo que habíamos pedido, optó por disminuir la calificación porque sostiene que se trataría de un delito tentado, es decir, en grado tentativa, y eso implica o tiene incidencia sobre la pena, lo cual hace previsible... Eso explica, perdón, que se perdió un poquito, ¿qué pasa ahí con la pena? Es menor, ¿no? Claro, sensiblemente menor y permite la excarcelación. Al menos en el caso de la mujer que se encuentra en condición de detenida. En el caso del hombre, cuyo nombre por supuesto no va a trascender, la situación es distinta porque habrá que computar algún antecedente penal que estaría en juego también. En este caso de que es la madre de las nenas, eso es que sea doblemente ultrajante. Le pregunto para que el que está escuchando y entienda, que sea la madre hace que sea doblemente ultrajante. No, en realidad, si me permite una pequeña corrección, muy pequeña, no es doblemente, sino gravemente. Perdón, bien. El punto es, del ultraje se refiere, a ver, el Código Penal establece un catálogo de delitos, y entre ellos están los delitos sexuales. En ese catálogo de 305 artículos de delitos, uh-huh, hay una parte que se refiere a los delitos sexuales. Si uno pusiera el volumen al mínimo, tendría que hablar de abuso sexual simple, es decir, un tocamiento en la vía pública, un ciclista que toca a una mujer en alguna parte, un beso sin permiso, todas esas cuestiones son de abuso simple. Ajá. Si uno pone el volumen en el medio, estamos hablando de gravemente ultrajante. Si lo pone en el máximo, estamos hablando de la violación, del abuso sexual con acceso carnal. Ajá. En el medio, hablamos de abuso sexual gravemente ultrajante cuando la víctima pudo haber sido sometida. Ajá. Teniendo en cuenta que en este caso, lo que se investiga es una víctima de 10 años de edad, sin duda el abuso fue con sometimiento. Y en ese caso, entonces, pues si me expliqué, o fui claro con sí, esto, sí, sí, es gravemente ultrajante. Ajá. ¿Qué? En el caso de la madre, lo que se le atribuye es una figura especial, que si alguien la quiere mirar en Infolec, que es un servicio gratuito de consulta de leyes, uh-huh, es el artículo 133 del Código Penal, establece que los ascendientes, descendientes y demás parientes que colaborasen con una persona imputada de abuso tendrán la pena del autor. Uh-huh. Ahí está. Mauricio, ¿y en este caso es real que hoy es clave el testimonio de una de las empleadas que en algún momento hasta trascendió que vio una determinada escena dentro de esa habitación? A ver, durante los momentos iniciales, uno tiene que tener en cuenta, yo entiendo las necesidades, de pronto, de la gente que demanda información, las necesidades... Sí. De los medios de comunicación en informar y dar noticias lo más rápido que se pueda. Sí. Los procesos investigativos tienen una lógica y dinámica que no son los mismos tiempos. No quiero decir con esto que tenga que ser mucho tiempo, pero estamos a menos de una semana de ocurrir el hecho, claro, todavía. Es elemental esta parte, ¿no? Nosotros siempre decimos que es elemental porque es donde se hace toda la parte de introducción de la causa, que cuando uno tiene todos los elementos hace que después la causa tenga otra agilidad. Si uno acá falla, falla la causa, ¿no? Sí, básicamente estamos a 4 días de ocurrido el hecho y lo que hacemos durante la instrucción de la causa es reunir las pruebas necesarias para formarnos una convicción acerca de qué fue lo que pasó. A veces puede suceder que la prueba producida en sede policial, es decir, la que produjo la policía durante las primeras 48 horas, en este caso cuando se produjo la aprehensión y el día siguiente, cuando volvamos a revisar esa prueba en la fiscalía, vemos que en realidad la persona no quiso decir lo que dijo, o se expresó mal, o entendió mal la persona que tipeaba. Ah. Esto a veces ha pasado. Ajá. Y es por eso que nosotros, como política general, lo que hacemos es chequear toda la prueba una vez que nos remiten las constancias escritas, porque durante el juicio no queremos llevarnos sorpresas. Entonces, es una doble declaración en sede policial y en sede de la fiscalía de toda persona que prestó declaración. En ese caso, que la persona que usted menciona, sí, efectivamente está citada, pero también otras personas que están citadas. y en ese sentido queremos concluir lo más pronto posible para formarnos una idea bien definida y tomar una decisión. Está claro. Y como hay otra de las cosas que le quería preguntar, ¿hay cámaras en todo ese lugar? ¿Ustedes ya se accedió a ese todo ese material o en realidad uno tiene...? Mire, la policía me informa que no hay cámaras. Yo nunca puedo ser asertivo o terminantemente asertivo o negativo. La policía me dice que no hay cámaras. Si la policía me dice que no hay cámaras, asumo que no hay cámaras. ¿En ningún estadio? ¿Ni en el ingreso, ni en nada? En nada. No hay cámaras. Nada. Yo pedí los videos de seguridad y me dijeron, desde el personal policial, en quien confío y no tengo nada para dudar, que no había cámaras que registren, al menos no había cámaras en funcionamiento que registren imágenes. De todas maneras, a ver, en esta sociedad dominada por la imagen y las redes sociales y la pantalla, a veces uno tiende a creer, con naturalidad, que un video sería muy importante cuando en realidad no es mucho más importante que el testigo. Un testigo es mucho más importante que un video. Ajá. Y en este caso tenemos a una señorita o una señora, un testigo presencial de los hechos, que es mucho más importante que cualquier imagen. De hecho, si no hubiese sido por esta persona, esto podría haber pasado y no nos hubiésemos enterado nadie, no hubiese pasado nada de lo que pasó. Bueno, vean, en ese mismo lugar donde ocurrió esto, un juez fue condenado por hechos ocurridos en ese mismo lugar, una parte de los hechos ocurridos en ese mismo lugar, a pena de reclusión, un juez de la ciudad de Viedma, uh-huh. Es a la que me refiero, en el mismo hotel, es decir, que eso ocurrió y nadie lo frenó. En este caso, ocurrió, pero alguien lo vio. A mí lo que me preocupa de una situación de este tipo son los chicos. Es decir, si claro, cualquiera claro. Puede entrar impunemente, incluso a la vista de todo el mundo. Pues la cuestión es esa, uno puede esconder cosas en el baúl o puede, en realidad, decir al acompañante que se agache o que se cubra los ojos con para lentes de sol, puede hacer mil cosas. Lo que sucede es que en este caso las autoridades del hotel dicen que no, directamente no miran quién entra. Ajá. No miran quién entra, así que el personal policial, eso es lo que yo, al menos yo leí, que eso representa uno de los pilares fundamentales de la política de la firma. Ajá. A mí me preocupa eso, ¿no? Porque podría entrar una persona con captura y alojarse en el hotel, podría entrar una persona que está siendo intensamente buscada por haber cometido un delito en poco tiempo, y desde ya nadie tiene obligación de conocer a todas las personas ni a quienes andan por la calle, pero lo que preocupa es que ni siquiera se mira. Ajá. Sí, o pueden también entrar mayores de edad con menores de edad, ¿no? Como en este claro, caso. Claro, exactamente, a eso sí, me sí. refiero, ese es el punto, me parece que... no digo bueno, ahí no está normado, no está reglamentado, no hay, o sea, este tipo de hoteles funciona de esa manera, no es que necesitan, claro, no. Yo admito mi desconocimiento normativo en materia hotelera, la verdad es que claro. Cada parte del derecho es un universo en sí mismo y la verdad es imposible saber todo. Claro. Yo entiendo que existe la obligación de registrar a todos los clientes, ¿sí? En los hoteles o en las hosterías normales, en sí. En todos lados. En todos lados. Los hoteles de alojamiento. O sea que podría haber responsabilidad de esta empresa, del hotel de alojamiento también en toda esta situación. Sí, bueno, pero distingamos niveles de responsabilidad. No, está claro, pero digo. En realidad, cuando hablamos de. Cuando un fiscal está hablando de responsabilidad, naturalmente uno tiende a asociarlo a responsabilidad penal. Pero en realidad, yo no voy a evaluar la responsabilidad del hotel, ni mucho menos, porque no me corresponde a mí hacerlo. A mí me corresponde evaluar a personas que cometen o no delitos. En este caso, si el delito que se atribuye a estas dos personas existió y si puede atribuirse a estos dos acusados. Uh-huh. El hotel, en realidad, no es una cuestión más que contingente o circunstancial en todo este marco. Es decir, lo importante caso son estos dos chicos, lo importante caso son las dos personas detenidas y si existe un caso... que merezca hablar a la pena, como creemos, en juicio del público. Mauricio, para que me quede claro, porque hoy íbamos leyendo y un poco hablando a partir de lo que leíamos sin tener contacto con usted, ¿para usted la pareja fue a tener sexo delante de los niños? Eso fue más o menos lo que entendí de lo que usted hasta ahora va sacando. Y como mínimo, si dos personas van a tener alojamiento, O sea que la hipótesis de que no tenía lugar donde dormir, que en algún momento se tiró así. Bueno, yo no puedo creer eso, perdóneme. Está. Yo eso no lo puedo creer. Claro. Eso no, la verdad es que me choca el sentido común y me choca a cualquier elemental regla de la lógica. Si yo necesito esperar que un pariente me abra la puerta de otra casa, me voy a la casa de un amigo. No me voy a meter alojamiento con mi concuñada o mi concuñado. Digo, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Y tampoco en el hotel me tomo dos cervezas y me fumo dos cigarrillos. Eso también es parte de la causa, lo que nos va contando, claro. Eso ocurrió. Sí, esto lo dijo el propio acusado. Y porque acá también quiero preguntarle, ¿para usted iba a tener sexo la pareja o en eso también estaban los niños de por medio? Porque eso es lo que a mí también me conmueve mucho más. Pero no lo entendí, ¿cómo dijo? Y si la pareja iba a tener su relación sexual y los niños a un costado, o si... No, eso no lo sé, yo sé lo que vio la empleada. Lo demás es inferencia, eso ya yo no puedo entrar bien, en claro. Terreno especulativo. Está. Yo lo que sé es que el sentido común me indica que si dos personas adultas van a un hotel alojamiento donde hay luces de colores, donde hay espejos, donde se guarda la privacidad, donde no me preguntan quién soy, dos personas adultas ingresan a ese lugar, el más elemental del sentido común me dice no van a dormir. No van a porque dormir. Además se paga por hora el turno. Claro. Claro, no van a dormir, está bien. Lo que es la carátula final, ¿en qué momento, para que sepamos bien? Porque por ahora usted nos contaba, la jueza ha determinado tentativa, que es penas mucho menores, y en mi caso como fiscal estoy hablando de abuso sexual gravemente ultrajante. ¿La carátula final cuándo se determina, Mauricio? En un juicio. Ahí, un juicio. Ahí por será. Eso decía yo que esto es... una investigación interna. Los primeros pasos, digamos, está bien. Claro. Nunca nadie puede estar seguro en base a 3 o 4 días de investigación de nada. Ni tampoco puede obtener certeza. Tras un juicio oral o tras un juicio escrito, incluso, los jueces deberán decidir, en este caso puntual y singular, cuál es la calificación legal, si la que yo propongo, que creo que es la apropiada, o la que dispuso la doctora Calcinelli en el marco de la instrucción de la causa, pues ya jueces de garantías que intervienen en los primeros momentos, luego los jueces de juicio intervienen en forma definitiva. Claro. ¿La pareja llegó en su propio vehículo o en taxi? En taxi. En taxi. ¿Y no hay contacto visual, dicen, cuando van ingresando los de la empresa, los del hotel? ¿No ven, digamos, a los niños? Eso dicen desde el hotel. O sea, ahí... Y también lo dice en principio en la entrada, que ellos no ven quién ingresa. Sí. Ven que llegó un taxi, que se bajó una persona y que abonó la estadía. Los 650 pesos creo que son de la estadía. Qué bárbaro. Eso es lo único que ven, pero no ven quién va dentro del taxi. Eso es lo que ellos dicen. La declaración hoy de la testigo, que me parece que cada minuto que pasa es clave, se va a hacer hoy finalmente. En realidad, nosotros tenemos que hacerla desde ayer, pero la cuestión de movilidad de transporte, esta persona no pudo venir. De hecho, la queremos hacer lo mismo. Ajá. Ahora bien, digamos, la urgencia también tiene que ver con... Mientras más fresco esté, mejor va a ser el relato, me imagino. ¿Cómo dice? Que mientras más fresco esté, más fuerte va a ser el relato. Por eso también es bueno tener... Mire, esas cosas no se olvidan. Claro. Digamos... Si usted me pregunta a mí qué hice exactamente el mismo día de la semana pasada, yo no me voy a acordar. Pero si me pasó algo que realmente significa algo importante para mí, me voy a acordar. En este caso, los recuerdos no se pierden. Desde ya, sí, cuanto más rápido, mejor, en la medida en que definimos la situación de una manera más rápida. Pero no es porque se altere la memoria. De hecho, todo lo que diga esta mujer va a tener que ser reeditado, eventualmente no funcionará. Lo último, fiscal, lo escucho joven, ¿todo es la primera vez que le toca trabajar con una causa así? No, de ninguna manera. Una causa muchísimo más grave. Bueno. El abuso de una beba de 1 año y 4 meses, situaciones de abuso intrafamiliar donde un padre abusa de 3 o 4 hijos. Como tal que esta es una situación con la que estamos acostumbrados a lidiar, aunque la particularidad en este caso, si quiere el dato llamativo, tiene que ver con el lugar donde ocurre. Sí. También tiene mucho que ver que se trata de un lugar donde ya ocurrió un hecho gravísimo. Uh-huh. Y esto, digo, hay que ser cuidadosos cuando se hacen críticas concretamente los autores del hotel hicieron críticas a mí en cuanto a que yo era un mentiroso por haber dicho no sé qué, porque tampoco aclaran a qué se refieren cuando dicen que yo dije mentiras. Deberían por lo menos, como mínimo, tener la valentía de poner qué es lo que quisieron decir cuando dijeron que yo mentía, claro. Como mínimo, como una mínima regla de decoro y respeto. Y la verdad es que yo lo único que hice fue referirme a cuestiones objetivas documentadas en la causa. Yo jamás dije, por ejemplo, que la mujer haya espiado a las personas que resultan identificadas como acusadas. De hecho, nunca espió. Uh-huh. Ni tampoco dije que en el hotel hubiese cámaras de seguridad, porque de hecho la policía me informó que no la sabía. Así que, me parece que hay que prestar atención a este tipo de lugares, me parece que están cobrando fama por episodios tristes y lamentables. Sin duda. El hotel sacó un comunicado, digamos. Sí, lo vi, a eso me refiero. Sí. Es ahí donde en la respuesta a un usuario le contestan al usuario que yo soy, o que el fiscal dijo mentiras. Uh-huh. A mí se refirió a un medio local, pero bueno, yo no me hago cargo del medio local, yo no, me hago cargo de solamente lo que a mí se refiere. Mauricio, muchísimas gracias, y entendemos claramente que estas son horas de instrucción y que son muy vitales y que estos son los ritmos. Acá muchas veces en Radio Encuentro, en la radio comunitaria, le vamos explicando, tratamos de esto, ¿no? De que a veces uno piensa que debería ser ya cárcel, tranqui. Mientras mejor se haga la instrucción, mejor será el juicio y ojalá la sentencia que sancione a estas dos personas por haber hecho lo que han hecho. Eso sí, Walter, eso sí, coincido completamente con vos. Un trabajo serio de investigación permite un juicio mejor. Un trabajo poco solvente y que trastabilla durante la instrucción, de alguna asegura un juicio. Y la verdad es que estamos hablando de cosas muy importantes, porque si esas personas son responsables, deberán responder. Ahora, si son inocentes, no deberán hacerlo. Y hasta que un juez me lo diga, la verdad es que no son ni culpables ni inocentes. Y yo entiendo la necesidad social y mediática de conocer un resultado ya. Pero lamentablemente las cosas tienen un tiempo... Lamentablemente no, las cosas naturalmente tienen un tiempo... que llevan y que consumen, porque si no seríamos todos robots y no sé si. Lo último, para que este tipo de delitos, esta pareja puede esperar el proceso en libertad, digamos, o no, por la acusación de... no creo que suceda en el caso del hombre, tal vez suceda eso en el caso de la mujer. Ajá. Además, pensemos que digamos, alguna decisión hay que tomar con los chicos. Más allá que en este caso no sé cuál va a ser el temperamento a adoptar, nosotros no tenemos injerencia en la situación humana que se genera a partir de una causa penal. En este caso habrá que consultar a los servicios locales y ver qué es lo que sucede. Muchísimas gracias, Mauricio. De nada, que estén muy bien. Abrazo grande, hasta pronto.